Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Había hecho un sorprendente descubrimiento. Habiendo penetrado a las oficinas de la alcaldía casi a la medianoche, revisaba los libros de registro para obtener más datos sobre la vida del conde Bartók, aquel enigmático y misterioso personaje que ejercía un dominio total sobre el pueblo y todos temían siquiera pronunciar su nombre. En torno al conde se contaban muchas historias, a cual más de misteriosas e increíbles, y Calimán deseaba saber quién era en realidad aquel extraño personaje que habitaba en el castillo de Boyer. Los resultados eran sorprendentes. Calimán revisaba los libros de registro descubriendo que el acta de nacimiento del conde Bartók estaba anotada con fecha de 1838. Más de un siglo de vida de aquel enigmático personaje. Calimán juzgaba aquello imposible a menos que efectivamente el conde Bartók fuera un insepulto, un cadáver viviente, un vampiro humano para el que el paso del tiempo no hacía mella en su físico. De resultar cierto aquel dato, Calimán podía estar seguro que el conde Bartók era un vampiro humano. El mismo que había atacado primero a la joven gitana y después al extraño señor Smith, causándoles la muerte por una herida en el cuello, la huella de dos colmillos clavados en la yugular por la que había succionado la sangre. Calimán exigía al alcalde del pueblo que tomara cartas en el asunto, realizando una investigación en el castillo de Boyer, pero aquel hombre se mostraba temeroso y rehuía cualquier responsabilidad, alegando que un vampiro humano es indestructible. Calimán decidí entonces intervenir directamente para investigar la verdad en torno al conde Bartók. Esa misma noche, en la suntuosa casona del duque de Tornel, distante varias millas de Rinley, el silencio de la medianoche invadía todos los rincones de la mansión. Ruth de Tornel, la joven y hermosa hija del duque, dormía profundamente, envuelta en el transparente encaje de su camisón blanco. Su cuerpo, juvenil y hermoso, se adivinaba bajo aquel manto transparente, dejándola ver como una hermosa Venus en reposo. De pronto, el viento abría las hojas del ventanal de la terraza y sacudía las sedas y encajes del lecho. Rude Tornel despertaba sobresaltada. ¿Eh? Extraño. El viento abrió la ventana y tengo una extraña sensación de angustia. Es como si alguien estuviera allá afuera en la terraza, observándome con cuidado. Los hermosos ojos negros de Rude Tornel descubrieron algo, como una mancha negra que flotaba en el aire, que avanzaba hacia la ventana. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Un pájaro? ¿O tal vez una gigantesca mariposa negra que se acerca? Dios me ampare. ¡Un vampiro! ¡Un vampiro! El repulsivo animal agitaba sus negras alas y entraba por la ventana acercándose al lecho de la hermosa joven. ¡No! ¡No! El vampiro llegó hasta junto al lecho y de pronto... Buenas noches, mi adorada Ruth. ¿Qué? ¿Usted? ¿El conde Bartók? Oh, no. No es posible. Antes era un vampiro que se acercaba y ahora se ha transformado en usted. ¡Ja, ja, ja! No pude resistir la tentación de regresar a verla en la placidez de su lecho. Sobre todo, en una noche de luna llena tan hermosa. ¿Pero quién es usted en realidad? ¿Un demonio? ¿Un espectro? ¿Cómo puede transformar su cuerpo en un bicho tan asqueroso como el vampiro? Luce usted muy hermosa, Ruth. Así, en la semidesnudez del lecho. Adivino su hermoso cuerpo escondido entre las cálidas sedas del lecho. Y su cuerpo es tan blanco, tan bello, como la luz de la luna llena que baña la campiña. ¿Qué quiere? No, no se acerque, no. Y luce usted tan bonita, tan enloquecedoramente bonita así, con el terror y la angustia reflejadas en su rostro de líneas exquisitas y delicadas. Sus negros ojos se agrandan al mirarme, y son como dos hermosos espejos negros donde quisiera ver reflejada mi alma. No me toque. No lo haga. No lo haga. Las pálidas y huesudas manos del conde Bartók temblaban febrilmente al acercarse a aquel cuerpo tibio y tembloroso. ¡Qué tibia! ¡Qué tersa es su piel! ¡No! ¡No! Rude Tornel se estremecía de terror al sentir aquellas manos frías acariciar sus hombros desnudos. Hubiera querido echar a correr, pero estaba paralizada por el pánico. Su cuerpo tibio es como una llamarada de vida que ansía mi cuerpo. ¿Se da cuenta? Mis manos tiemblan al contacto de su cuerpo y puedo acariciar su blanco y hermoso cuello, que se desliza breve sobre los hombros. Déjeme. Por piedad, déjeme. No debe sentir temor alguno ante mi presencia. Yo la amo, Ruth. Yo la amo y mi pasión encontrará refugio en su alma. Oh, su cuello. Oh, qué hermoso. Qué incitante. No. Ruth temblaba de horror al ver al conde Bartók acercar sus labios fríos hasta su cuello. Le advertí, Ruth. Solo a mi lado puede encontrar la dicha inmensa de la pasión y del amor. Déjeme. Déjeme. Amada mía. Y los labios fríos, como dos ocas de acero, se posaron en el cuello de Ruth de Tornel. ¡No! ¡No! Los gritos angustiados de Ruth de Tornel resonaban por todos los rincones de la vieja casona, convirtiéndose en mil ecos en una escena espeluznante. Una sombra avanzaba presurosa por los largos pasillos, llevando un candelabro en las manos. ¡Ruth! ¡Hija! ¿Qué pasa? Era el viejo duque de Tornel, que habiendo escuchado los gritos de su hija, acudía en su auxilio. ¡Hija! ¡Hija mía! ¿Qué tienes? ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡No dejes que se acerque! ¡No dejes que me haga daño! Bueno, calma, hija, calma. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? El conde. El conde Bartók. ¿El conde? ¿Pero qué dices? Está aquí, papá. No dejes que se acerque. Oh, no. Hija, Ruth, cálmate. Pero has perdido el juicio. En esta habitación no hay nadie más que nosotros. Ruth de Tornel contuvo los sollozos que brotaban incontenibles de su garganta. Lentamente miró hacia todos los rincones de la alcoba y solo pudo ver a su anciano padre que la miraba angustiado. Estaba aquí ese hombre, el conde Bartók. Estaba aquí hace unos momentos. Bueno, es imposible, imposible. La verdad, papá, es la verdad. El conde Bartók estaba aquí. Mira, mira hacia la ventana. Está abierta, por ahí entró. Bueno, sí, la ventana de la terraza está abierta, pero ¿eso no significa que alguien haya entrado? Era él, estoy segura. Escúchame. Escúchame, por favor. Dormía profundamente cuando me desperté al oír que la ventana se había impulsado por el viento. Pero, hija. Escúchame, por favor, papá. Vi algo. Como un pájaro. O una mariposa negra que entraba volando por la ventana. Y luego pude ver que era un vampiro. ¿Un vampiro? Pero, hija. Un vampiro, sí, papá. Chillaba horriblemente y agitaba sus alas negras. Se acercaba volando hasta mi lecho y luego... ¡No! Solo de recordarlo siento morirme de terror. ¡Que cálmate, por favor! Vi que el vampiro se transformaba en el conde Bartók. ¿Qué dices? Sí, el vampiro era el conde Bartók. que se aparecía con los brazos extendidos sosteniendo los extremos de su capa escarlata, como si fueran alas. Es imposible lo que dice. Es la verdad. Era el conde Bartók. Se acercaba a mí, diciendo unas cosas horribles y luego... luego acariciaba mi cuerpo. Sentí sus manos frías, como las de un cadáver acariciando mis brazos, mi cuello. Hija, hija, Luz. Su rostro estaba más pálido que nunca. Y sus ojos verdes brillaban como los de un animal enloquecido. Y recuerdo sus palabras, papá. Dijo, solo a mi lado puede encontrar la dicha inmensa de la pasión y del amor. Y luego me besó aquí en el cuello. Sentí sus labios fríos, horribles, horribles. ¡Oh, papá! ¡Papá! La hermosa Rue de Tournel sollozaba en el hombro de su anciano padre, mientras su cuerpo entero se estremecía de terror. Vamos, hija, cálmate. Creo que todo ha sido un mal sueño, una pesadilla. No, fue cierto. Pero es imposible. Mira, para que estés más tranquila, saldré a la terraza para ver que estás sola. No, papá, no lo hagas, te matará, no. Vamos, pasaré. Revisaré cuidadosamente para que estés tranquila. El anciano duque, sosteniendo en alto un candelabro, avanzó hasta el ventanal saliendo a la terraza. Rue de Tournel permanecía en su lecho, temerosa e interrogante. ¿Lo ves? No hay nadie. ¿Cómo va a haber alguien en la terraza? La noche está más tranquila que nunca y la luna llena brilla en el oscuro cielo. Papá, cierra esa ventana. Ciérrala. Bien, te daré gusto. Y tú debes admitir que fuiste víctima de una pesadilla. No es ni más ni menos. Pero papá... Un mal sueño, eso fue todo. Estabas impresionada, nerviosa, y soñaste algo tan fantástico e increíble como eso de que el señor conde Bartók, convertido en vampiro, entraba volando por la ventana. Lo vi, papá, estoy segura. Basta, hija mía. Sé razonable y acepta que todo fue producto de tu imaginación. A veces tenemos sueños tan reales que juramos que todo fue verdad. ¿Ya estás más tranquila? Sí. Tal vez tenga razón. Todo pudo ser una pesadilla, pero... si aún tengo la sensación de sus caricias enfermizas... ¿Qué pensaría el señor conde de Bartók si supiera que lo has acusado de ser vampiro humano? Sí. Un vampiro humano. Eso es el conde Bartók. Oh, ¿no puedes hablar en serio? Es verdad que nuestro querido amigo es un tanto misterioso, pero de ahí a que sea un espectro, un cadáver viviente, un vampiro humano, hay mucha diferencia. Controla tus nervios y procura dormir. Sí. Tienes razón, papá. Me he portado como una niña. ¿Quieres que me quede a velar tu sueño? No, papá. En realidad ya pasó todo. Sí. Fue un sueño. Un mal sueño. Solo eso. Un mal sueño. Mientras tanto, lejos de ahí, en los páramos de Rinley, Calimán y el pequeño Solín habían caído en una trampa. Habiendo descubierto al jorobado Jorvich escondido en el pueblo, lo perseguían procurando no atraparlo, pues Calimán deseaba que lo llevara hasta su guarida, el lúgubre castillo de Boyer. Pero el astuto Jorvich se internaba presuroso entre la niebla que envolvía los páramos, dificultando que Calimán y Solín vieran el terreno que pisaban. Y de pronto... ¡Cuidado, Salim! ¡Cuidado! ¿A dónde hemos caído? No veo nada. La niebla no me deja ver nada. Estamos atrapados en el fango. ¿Qué? Siento que mi cuerpo se hunde. El astuto jorobado nos trajo hacia una trampa. Hemos caído en un pantano, Solín. ¿Un pantano? Sí, sí. ¿Qué hizo el jorobado? Se lo perseguíamos y hábilmente nos hizo caer en estos pantanos. ¡Calimán! ¡Me hundo! No, no. ¡Me hundo! No hagas ningún movimiento, mi hijo. ¡Me hundo! Más luches, más pronto te hundirás. ¡Me hundo! Permanece quieto. Así. ¿Pero cómo? Si cada vez me hundo más, más y más. ¡Mira! ¡Estoy enterrado hasta la cintura! ¡Quieto! ¡Dame la mano! ¡No hagas resistencia! Todos los músculos del atlético cuerpo de Calimán estaban en tensión. Hundido hasta la cintura en aquel espeso lodo, Calimán buscaba un punto de salvación. Luego sus azules ojos descubrieron una rama seca que pendía sobre el pantano. Si logro asirme a esa rama, tal vez podamos salir. Escucha bien, Solim. No hagas movimientos bruscos. Permanece quieto y aférrate con todas tus fuerzas a mis ropas. Sí, Calimán. Pero cada vez nos hundimos más. Tenemos solo unos segundos para intentar salvarnos. Ahora trataré de alcanzar esa rama. Espera. La presión que ejercía aquel espeso lodo dificultaba a Calimán cualquier movimiento. Alargó su recio y musculoso brazo y sus dedos rozaban la punta de la rama. Un poco más. Vamos. Estamos ya hundidos más de medio cuerpo. Ahora. Ahora. La recia y musculosa mano de Calimán logró asirse a la punta de la rama de aquel arbusto. Ya la tengo, Solín. Aférrate bien a mis ropas. No te sueltes, que trataré de impulsarnos fuera del pantano. ¡Deprisa, que nos hundimos! Calimán, aferrado a aquella delgada rama, tiró con fuerza y... ¡Vamos! ¡Ahora! Ojalá que la rama resista el peso de nuestros cuerpos. Lentamente Calimán salía poco a poco del pantano, con el pequeño Solín aferrado a sus ropas. Pero de pronto... La rampa se rompió y Calimán y Solín cayeron de nuevo hundiéndose hasta arriba de la cintura en aquel espeso lodo. Nuestra última esperanza de salvación se ha perdido, Solín. La rama se rompió y no hay punto de salvación. ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos en el pantano! Lentamente el pantano iba devorando a Calimán y a Solín. El rostro de Calimán mostraba una expresión dramática y definitiva. Solín, mi pequeño y valiente amigo... Creo que ha llegado la muerte para nosotros. ¡No! ¡Ánimo, mi pequeño amigo! ¡Ánimo! Si debemos afrontar la realidad con entereza y valor. ¡No vivimos! ¡Necesito asfixiarme! ¡No vivimos! Estamos hundidos hasta el cuello. Y en unos segundos más quedaremos sepultados en este pantano. Calimán trataba aún de sostener al pequeño Solín para alargar su vida, pero se hundían lenta e inexorablemente. El lodo espeso devoraba ya sus cuerpos y de pronto se... ¿Pero qué es esto? Algo ha caído junto a mi cara. Es una soga, Solín, una soga. Alguien nos tiende una soga para salvarnos, Solín. Belleza varonil de Calimán se iluminó con la esperanza de salvación. Alguien había arrojado una soga y Calimán se aferraba a ella con todas sus fuerzas. Estamos salvados. Estamos salvados. Aférrate bien a mi ropa que voy a tirar de esta soga. ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡Ojalá no se rompa! ¡Vamos, Calimán! ¡Solín! ¡Vamos! ¡Ojalá fuerte! En unos segundos, Calimán tirando de aquella soga, logró salir del pantano con el pequeño Solín aferrado a su espalda. Y una vez en la orilla del mismo... ¿Estás bien, muchacha? Eso fue como volver a nacer. Pero, Calimán, ¿quién lanzó esa soga para salvarnos? No. ¿Quién? No lo sé. La niebla es tan espesa que no podemos ver a 2 metros de distancia. Sin embargo, presiento. Sé que alguien está aquí junto, observándonos. ¿Eh? ¿Escuchas? Sí. Una risa burlona. ¿Quién es? Allí, mira. Entre la niebla. Surge una figura encorvada. Es ella. Amadea. No pueden negar que esta noche la vieja Amadea se ha convertido en el ángel de su guarda. ¿Fue usted quien arrojó esa soga para salvarnos? ¿Por qué lo hizo? Tenía una deuda que saldar con usted, Calimán. Hace 2 noches usted me salvó de morir en la hoguera. Y ahora el favor está pagado. Lo salvé de morir en el pantano. ¿Bien? Debo estarle agradecido. No lo haga. Que cuando se entere de lo que voy a decirle, tal vez maldecirá el estar vivo. ¿Qué significan aquellas enigmáticas palabras de la bruja Amadea? ¿Qué nuevos peligros acechan a Calimán y a Solín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.